Con la develación del reloj de la cuenta regresiva rumbo a Izapa 2012, el 21 de diciembre próximo, iniciará una serie de actividades culturales y de promoción turística relacionados con el fin del calendario maya. El gobierno del estado, los ayuntamientos de Tapachula y Tuxtlachico, universidades, organismos empresariales y de prestadores de servicio se han sumado ya a esas acciones para llegar a la fiesta de Izapa, donde todo comienza. La secretaria para el desarrollo de la frontera sur y enlace internacional, Andrea Hernández Fisner, dijo que ese mismo día se realizará la ceremonia Fuego Nuevo en la zona arqueológica, por lo que ya se cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Aclaró, sin embargo, que para las actividades del próximo año, sobre todo las del 21 de diciembre, fecha en que concluye la era marcada por los mayas, se ha determinado efectuarlas fuera de la zona arqueológica en virtud a que los espacios son muy pequeños y se tienen que cumplir con las normas establecidas por el INAH. En ese sentido, reconoció que esa institución ha otorgado todas las facilidades para efectuar diversos trabajos, pero siempre bajo reglas claras para evitar el dañar el legado cultural. En conferencia de prensa, acompañada de funcionarios de la Secretaría de Turismo y representantes de organismos empresariales, explicó que Izapa y Palenque son las dos zonas que se incluyen y remarcó la importancia de esta cuenta regresiva. ¿Y por qué es importante para todos tener un reloj de la cuenta regresiva? Bueno, porque sabemos que el 21 de diciembre del 2012 a las 6 de la mañana se marcará el inicio de todo, ¿no? O sea, el fin del calendario maya, pero realmente es donde todo comienza. También con un nuevo espíritu de no solamente en nuestras vidas, porque viene pues un año nuevo, un año en donde todos vamos a ser bendecidos porque vamos a estar cerca de nuestras familias y porque vamos a iniciar proyectos muy importantes juntos, y estoy seguro que vamos a seguir en esta armonía de comunidad que siempre nos ha caracterizado. Y es que, de acuerdo con especialistas, fue en Izapa donde nació el calendario maya, además de encontrarse ahí la estela árbol de la vida, la creación del universo, motivo porque el interés del mundo desea venir a conocer esta región. Por ello, el 21 de diciembre será develado el reloj de la cuenta regresiva, precisamente un año del gran acontecimiento en la Plaza Bicentenario, que contará con una descripción de Izapa en español, inglés y mame, actividades culturales, entre ellas la presentación de la obra teatral Palenque Rojo. Para Informativo EXA, Moisés Arriola Cristi.